¿Sabes lo que tiene cuando le encontramos hablando con otras comadres ahí en la feria y demás? Sí. Dicen, bueno, yo soy de Tarija, las demás es otra cosa, Sí, claro que sí, porque Tarija tiene otra impronta, dice. tiene otra alegría, tiene otra alegría, y por eso justamente nos trajimos a la alegría de Tarija, que es ella, Miriam Zambrano. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. ¿Cómo les va? Buenas noches, sería ya a todos. Y, sí, yo me llamo Miriam Zambrana, soy de la Bolivia, de la parte de provincia de Tarija. Y yo vengo de allá, hace muchos años que estoy acá, hace como 25 años ya que estoy acá trabajando en la verdura, trabajo en la verdura, en Colonia Carolla. ¿Trabaja toda tu familia con vos? Trabajamos toda la familia en la producción de la hortícola, Tarija. Así es, y porque ella es productora familiar del grupo Hortícolas Tarijeños, acá en Colonia Carolla, pero además también quisiera saber cuántas familias están involucradas, además de la tuya, cuántas familias están involucradas en la producción hortícola. Nosotros de la Hortícola Tarijeña somos cuatro familias que estamos metidos ahí trabajando todos en conjunto. Bien, cuatro familias que Producimos toda la cuestión de la hoja verde, de todas las hortícolas, digamos, todos hacemos ecológico de la producción. muy bien. ¿Y eso implicó cambiar absolutamente un modelo a otro de lo que venían acostumbrados del tipo de producción, como una producción antigua, y volver a traer esas raíces para poder producir más saludablemente? Sí, por lo menos nosotros nos sentimos bien y le hacemos llegar a la gente toda la verdura nuestra, que es, o sea, todo ecológico, nada de echar, o sea, Químicos. químicos, nada de eso. Eso, que se queden tranquilos toda la gente, porque nosotros mismos nos sentimos, a nosotros mismos nos puede hacer mal eso, porque lo estamos trabajando con eso, entonces nosotros directamente ya no trabajamos más con eso. Interesante ahí lo que dice Miriam, porque muchas veces se piensa solo en el alimento, ¿no? ¿Cómo llega el alimento sano? Pero es una necesidad de autocuidado, de que el propio trabajador y trabajadora de la tierra, bueno, no tenga contacto con ese químico que lamentablemente en muchos casos termina en fatalidades, en enfermedades, en un montón de cuestiones que si no hay un clic, si no hay un cambio, bueno, medio que está complicado el asunto. ¿Cómo fue ese cambio, Miriam, esa transición a las nuevas prácticas de la agroecología? Bueno, entonces nosotros primero antes nos dedicábamos a eso. No te digo que no, antes sabíamos trabajar con eso, pero la verdad, en un momento nos gustó el momento de cambiarnos a, o sea, trabajar con eso, porque para no hacer las otras, echar todo eso, porque incluso nos hacía bien a nosotros mismos. O sea, nosotros mismos nos íbamos a hacer mal con eso, pero ahora cambió totalmente, como es otra vida. Pero comenzó por ustedes, digamos, por la casa, por lo que ustedes Claro, estaban. comenzó por nosotros mismos, porque nosotros mismos nos sentimos bien a la aplicación que aplicabas, todo eso, porque vos lo trabajas. Entonces vos tenés que aplicar eso y eso te hace mal a vos. Y después seguís con todo el procedimiento que seguís para la gente. Claro. Entonces vos lo haces y eso te hace bien a vos y hace bien a toda la gente y vos te sentís tranquilo. O sea. Miriam, ¿y cuánta producción están haciendo en estos momentos de hojas verdes? O sea, por cada uno, por cada familia, Y en o en general. general. Bueno, nosotros estamos haciendo más o menos, yo por ejemplo, lo hago más o menos 5 hectáreas, por ahí trabajo yo, de tierra para mí. Y en total, para vender a los, digamos, ustedes pertenecen, hacen la venta acá en la feria los sábados y los miércoles también en Colonia Carolla. Sí, nosotros vendemos en la feria, hacemos los bolsones, que son de los bolsones, la feria, acá al SIC, al Jesús María, y también hacemos, cuando hay mucho la mercadería, se lo lleva al mercado igual. Bien. ¿Y cuánto más o menos producen para llevar, así para distribuir en general? ¿En kilos o en cantidad? ¿Cómo? Bueno, nosotros más o menos nos manejamos en cajones. Ahí va. No vamos casi por kilos, vamos en cajones, qué sé yo, podemos sacar unos 15, 10 cajones, 20 cajones de acero, ponerlo de todo, porque nosotros ponemos zapallitos, cebolla, de toda clase de verduras, chicoria, rúcula, toda clase de hoja verde. Lo ponemos, zapallo brasilero, anquito, eso sí, más o menos por kilo, pero los otros todo es en cajón, se manejamos por cajón. Está bien. Bueno, Ramiro, te toca ser compañero de Miriam en tanto en el SIC como en la Feria del Camino Real. Sí. Bueno, y cada vez que uno pasa por esa verdulería con ese aromita a hoja fresca, a verdura de verdad, no de supermercado, y está Miriam con esa sonrisa enorme atendiendo y brindando alegría. Sí, y le queda muy bien lo de trabajadora, para destacarla, no solo que de por sí en la práctica y el espíritu y la actitud, sino que nació un primero de mayo, ¿no? Así que mejor no le puede haber quedado esa fecha de nacimiento, Miriam. Sí, por lo menos soy nacida el primero de mayo y me siento como una trabajadora, no solo mi cumpleaños, sino una trabajadora más. Por lo menos eso es lo que yo pienso de mí. ¿Y vos sentís que en estos tiempos cuesta más el trabajo, cuesta más llevar el pan a la mesa de las trabajadoras y de los trabajadores de la Argentina? Sí, yo pienso que ahora por lo menos no solo nosotros, sino que yo creo que todo el mundo, o sea que no llega con todo lo que haces y vendes de un lado al otro. Lo que sea, no llegas porque la semilla es cara, todas las cosas que compras es carísimo. Entonces nosotros tenemos que aprovechar, sacar la semilla de la producción de lo que hacemos y volverla a plantar, porque si no, si todo lo venden en dólar y nosotros no vendemos la verdura en dólar. Entonces como que así nos tiran, o sea, caímos para abajo. No, nunca vamos a ir para arriba porque razón, porque es así. O sea, no podemos salir porque vamos a comprarla, es precio de dólar. Y nosotros no llegamos a eso. La verdura, ustedes saben bien que a veces se vende y hay veces no vale nada. Y se tira. Se tiene que tirar. Sí, entonces, aunque usted la regala. En vez de tirarla, la regala. No, yo sí, de mi parte, yo prefiero dársela a la gente antes de llevármela a la casa y tirarla. O sea, se la doy. Hay mucha gente que la necesita. Así es. Sí, sí, y bueno, siempre es como un gestito, ¿no? Sí. Está lindo. Hay una cuestión que la destaca la Miriam y que no falta ni un día a la feria. Sí, lluvia, no lluvia, si caiga nieve, piedra. Pero no, eso sí es literal, ¿eh? Si caiga nieve, ya le voy a compartir, negro, un videito al frente del SIC. Todo blanco, absolutamente blanco, y se lo veía a la Miriam ahí vendiendo verduras al pie del cañón, como siempre. Muy bien, Miriam, sí, muy bien. Sí, también por ahí, de repente, si no, cuando tengo mucha verdura, también con mi hijo tiene una verdulería, la verdulería León, y él la lleva la verdura también del campo de nosotros. Se le lleva de la producción de nosotros, la vende él también. Bueno, sí, perdón. No, sí, el que justamente ahí acabamos de hablar con Nahuel Levalli de la Unión de Trabajadores de la Tierra, y el grupo Hortícolas Tarijeño en Colonia Carolla es parte de la UTT Córdoba. Brevemente ahí, Miriam, cómo trabajan en grupo, cómo surgió, qué tienen pensado para adelante, porque muchos de esos grupos funcionaron en la pandemia y después se desarmaron, pero los Hortícolas Tarijeños están ahí, bueno, cada vez, en algunos casos cada vez venden más o cada vez llegan a otros lugares nuevos. Sí. No, sí, primero empezamos con pocos y como ya empezamos la pandemia, porque no podíamos vender, nos suspendieron la feria, no habíamos ningún lado para vender, entonces qué podíamos hacer es, del grupo de nosotros, más o menos voy yo a la feria y otro chico más, y después dos no van, lo que trabajamos en conjunto, va, cada uno por su lado, ¿no? Pero lo hacemos los bolsones juntos, todos ponen una mercadería un poco cada uno. Pero igual ahí armamos, o sea, hicimos bolsón en la pandemia y vendimos y después nos quedaron eso y cada vez pedían poco y después fue creciendo más y más, van llegando más lejos los bolsones de nosotros. Y, o sea, que estar como organización sirvió. Sí, nos sirvió. Como toda organización, a veces por ahí tenés por ahí problemas, qué sé yo, pero en todo eso nos formamos y seguimos al pie, por lo menos seguimos, ya estamos años en eso. Justamente, invitarte al programa y que estés con nosotros acá fue necesaria tu participación para poder homenajear en tu voz y y comentarle a la audiencia, a la oyencia, como le digo yo, el trabajo que se hace en el campo, que es un trabajo duro, constante, no hay fin de semana en donde se descanse, no hay primero de mayo donde se pare los brazos. Y acá está Miriam para que le podamos brindar este homenaje, Miriam, en tu nombre y en el nombre de todas las compañeras y compañeros trabajadores de la tierra. Bueno, muchísimas gracias, porque la verdad, por invitarme aquí al programa y decir las cosas como son. Y ya me han invitado otras veces más, así que estoy menos nerviosa que la vez pasada. Sí, no, no solo menos nerviosa, sino más canchera. No, ¿sí? Totalmente canchera. Acá en el municipio de Colón y Carollo, para lo que fue el 8 de marzo el año pasado, hizo un lindo homenaje a todas las mujeres trabajadoras, y ahí Miriam también protagonista. Bueno, Miriam, te agradecemos enormemente que hayas pasado por acá. En nombre de Miriam, saludamos a todas las trabajadoras y trabajadores del campo, de acá de Colonia Carolla, pero también del país. Bueno, muchísimas gracias también a todos y felicitarles por el Día del Trabajador, y que sigan adelante todos los pequeños productores, y que, o sea, que le luchen, porque es duro trabajar en el campo, pero por veces, a veces te sentís más libre trabajando en el campo que estando en la ciudad. Así que les felicito a todos por el Día del Trabajador y que la sigan luchando. Muchísimas gracias. Pasó por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, nuestra querida Miriam Zambrano, representante y productora de la familia del Grupo Hortícolas Tarijeños de Colonia Carolla.